¿Qué dice que afecte aquí de ustedes, de todos, aquí arriba? Vamos a hablar sobre la unidad. Yo soy asesor espiritual de la Comunidad de la Divina Voluntad de la Arquidiócesis de México. Y bueno, vengo solo por este día porque tengo otros compromisos ya el día de mañana, entonces me voy muy temprano y comparto con ustedes este día lo que nosotros estamos haciendo como camino para la comunión y la unidad en la Iglesia, como fieles que somos, aunque conocemos este camino del reino de la Divina Voluntad, y que es necesario que nosotros vayamos presentando un rostro eclesial. Porque Luisa, bueno, fue sierva de Dios, dejó los escritos, pero ella nunca fundó nada, ni pensaría hacer un movimiento en su momento. Pero bueno, ya esto se ha conocido en todo el mundo, ¿verdad? Y ya es un movimiento espiritual. Entonces, un poquito lo que dice aquí en esta frase de la página 2, que también han puesto ahí en el folleto: Dios nos está invitando a vivir en su querer, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en su querer eterno, con un solo amor y una misma voluntad. Aquí hay todo un presupuesto. Jesús lo dijo en su momento: Padre, yo te pido por estos para que sean uno. Entonces la unidad es garantía de un camino espiritual legítimo. Entonces nosotros tenemos que irnos dando cuenta, ¿verdad?, que la unidad es Dios. La unidad no es una tarea que vamos a realizar nosotros. La unidad es la esencia misma de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, un solo Espíritu, en un mismo amor, en una misma voluntad. Así que la meta de todos nosotros, no solamente aquí en la comunidad de los hijos de la Divina Voluntad, como también algunos ya se nombran, ¿verdad?, es la unidad. Y entonces necesitamos, ¿verdad?, saber que el proyecto de unidad está dentro de la Iglesia. Porque si el conjunto de los bautizados estamos conscientes de que caminamos como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, es precisamente en el marco de la Iglesia una, santa y católica. Ahí vuelve el proyecto de la unión y de la unidad consumada. Entonces necesitamos que todos los que estén ya en esta experiencia, ¿verdad?, y digo, estoy compartiendo mi experiencia de la Diócesis de México, que lo que necesitamos es entrar en comunión con la Iglesia. O sea, con la Iglesia, que es la unidad y que es el proyecto de Jesús, y que generemos esta conciencia de unidad entre todos los grupos que hay en todo el país o en todo el mundo. No porque nos unamos para hacer algo, no se trata de esa unión de fuerzas para hacer algo, porque nosotros sabemos que el que obra, el querer y el poder es Dios. No se trata de hacer cosas, se trata de generar un espíritu de comunión y de unidad en el divino querer, porque aquí nos dice: en un solo amor y en una sola voluntad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Pues que entendamos que ustedes no son los únicos que siguen esta espiritualidad, este camino en la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que lo vive en muchos lugares del mundo y también aquí mismo en el país, y debemos prestar una cordial adhesión a los otros que viven esto. Porque por ahí ya escuchamos: ¿tú de quién eres? Como decía Pablo. ¿Ustedes acaso lo salvó Apolo? ¿Pablo? Pablo también miró esto en su momento, que la gente se apega a una persona, sea apóstol, evangelista o maestro dentro de la Iglesia, y entonces andamos siguiendo a las personas y no a Dios. Entonces nosotros tenemos que ir tomando en cuenta que aunque ustedes pudieron haber sido iniciados por alguna persona X, no vamos a dar nombres ahorita, para vivir esto, no quiere decir que son propiedad del apóstol. O sea, necesitamos ir creando y generando en el movimiento internacional, porque esto ya está en todo el mundo, una cordial adhesión, ¿verdad? Yo por eso vine. Porque yo diría: bueno, ¿yo qué tengo que ver con los de Tepatitlán o los de la Arquidiócesis de Guadalajara? Pues yo estoy en México con el cardenal Norberto y estamos haciendo nuestra experiencia en el camino de la Divina Voluntad. pero por eso vine, ¿verdad? Porque es necesario que se genere una cultura de la unidad en el movimiento y que evitemos críticas, señalamientos, condenaciones, porque eso divide. Ahora, por eso leo este texto que ya providencialmente yo venía con este libro y lo ponen en el folleto, ¿no? En un solo amor y en una misma voluntad. Queremos vivir en el querer divino. Entonces, con más razón tenemos que dar testimonio de unidad. Porque si el que obra la unidad es Dios y nos une una sola voluntad, que es la voluntad divina, pues imagínense de qué tamaño es la unidad consumada, porque es obrada por el mismo querer. No es una unidad humana, ni algo que generamos con una intención, porque dicen que la unión hace la fuerza, pero en el camino de la divina voluntad, la fuerza es de Dios, toda divina, y obrada por su querer en la criatura que quiere vivir en el reino de su divino querer. Entonces no es mi obra, no es ni siquiera mi actuación, ni es siquiera mi voluntad humana, es la voluntad divina obrante. Y por eso, aplicado esto que ustedes ya todos entienden, que si vivimos en la divina voluntad o queremos vivir en esa voluntad divina, lo primero que produce la voluntad divina es la unidad. Unidad de quereres, unidad de propósitos, unidad de sentimientos. Así que lo primero que genera finalmente este don obrante del divino querer en la comunidad que acoge este don es una auténtica unidad. Así que hay que poner atención, ¿no? Porque toda división, discordia, señalamiento, condenación, aislamiento, individualismo es obra del querer humano y es obra del pecado. Y podríamos ir más allá y es obra del maligno, porque el que divide, eso quiere decir diablo, el diablo es el que divide, y esa es la obra del enemigo, dividir el cuerpo místico de Cristo. Entonces, hoy quiero que ustedes reflexionen esto, porque vamos a meditar. Yo no me voy a meter en los escritos de Luis a fondo, para eso viene Tom. Yo les vengo a hablar de que somos iglesia y desde el proyecto del divino querer, la unidad es el primer fruto auténtico del reinado de Dios en nosotros. Porque la unidad es espiritual, es más, la unión es el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Entonces, si hay un mismo amor, como dice aquí el texto, y una misma voluntad obrante en nosotros, o queremos que empiece a obrar en nosotros, los primeros frutos son de unidad y de paz. Y si se dan cuenta, estos dos dones lo pide la iglesia en la mesa. Señor, tú que llamaste a tus apóstoles, ¿verdad?, a estar contigo, concédenos la paz y la unidad. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y concédenos la unidad y la paz. Entonces, los primeros dones de la acción de Dios en la criatura que se deja dominar por su querer es pacificarnos y unirnos a su voluntad divina en nosotros y a su proyecto de amor indisoluble, porque quien está unido a Dios está unido por el amor, y el amor lo transforma para poder ser parte de esta comunidad trinitaria en la unión consumada que se llama unidad. La unidad es Dios. Así que este tipo de experiencias que vamos haciendo en la voluntad divina, tiene que haber una expresión creíble de unidad. Porque yo puedo decir, yo estoy unido con mis hermanos, con esta comunidad de hermanos, con el querer divino. Pues sí, eso es muy romántico, pero cuando llega el momento de expresar comunión, unidad, aprecio y valoración de lo que otros hacen, participar en ciertos eventos donde podemos estar de varios grupos, bajo varia dirección de cualquier asesor o laico consagrado como Tom, que promueve y comunique la doctrina, pues se debe de ver la cordialidad. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque ese es trabajo de todos. Ni es de los líderes, ni coordinadores, ni asesores espirituales. Es el trabajo de todos. Digo, un día la iglesia nos va a pedir este fruto precioso. A ver, la legitimidad y la autenticidad de su vida espiritual pasa por la prueba de una auténtica unidad entre ustedes y de una verdadera adhesión a la iglesia, para que podamos ser creíbles y también podamos ser garantes de la doctrina que conocemos y que vivimos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor ustedes no pensaban que meditáramos esto, pero yo creo que es buena oportunidad. Y de que esto se afiance en todos los grupos, en todos los cenáculos, en todos los movimientos, en todas las asesorías, según le llame cada quien, ¿verdad? Reforzar la unión, pero como fruto del querer de Dios que obra Él, y que si las almas son disponibles, abiertas y verdaderamente entregadas al obrar de Dios, lo primero que tenemos que descubrir es que la unión es una tarea por realizar. O sea, tenemos que irnos uniendo, no para estar juntos, no se trata de uniformarnos, ¿verdad? Sino para dar testimonio del verdadero y auténtico espíritu de la obra de la voluntad divina, que no quiere unirnos a todos en su voluntad y obrar en un solo querer y abrirnos a un reino donde podamos gozar de los bienes de su divinidad desde la humanidad de Jesús. Es todo un proyecto de unificación, de unidad y de comunión perfecta en Dios. Entonces, si nosotros entendemos esto, lo tenemos que mostrar en la experiencia práctica y en el estilo de hacer vida espiritual con esto, y formar grupos o cenáculos, comunidades o movimientos que expresen con mucha espontaneidad esto, como que fuera algo que saliera a flor de piel de nosotros, porque es Dios, no soy yo. Dios quiere la unidad, y Dios obrante en mí en su voluntad expresa ese vínculo, esa expresión, ese deseo y esa voluntad de que se vaya construyendo una unidad cada vez mayor. Por eso quiero hablarles un poquito de que este proyecto consumado de unión se llama iglesia. O sea, no vamos a inventar el hilo negro. Padre, te pido por ellos, para que sean uno y el mundo crea. O sea, la unidad es garantía de credibilidad. Miren cómo se aman. Ahí verán que son mis verdaderos discípulos. Miren cómo se aman. El amor es unitivo, unifica, consuma en la unión con Dios para participar bienes de caridad, de potencia, de sabiduría, de conocimiento. De ahí brota todo, de su fuente. La fuente divina de gracia de la iglesia es Dios. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordando siempre que nos reunimos en su nombre, en comunión con estas divinas personas, en comunión con Dios, para formar una iglesia una y santa. Entonces, el proyecto se llama iglesia. Entonces es tiempo de que todos los que estemos en este movimiento, si me permiten decirlo así, tengamos un sentido eclesial de lo que estamos haciendo. Entonces yo les traje esta meditación. Lo que dice la iglesia sobre este proyecto de vida entre los laicos, ¿verdad? En Aparecida, que fue esta reunión de los obispos de Latinoamérica en Brasil en el 2007. Porque eso es lo que estamos haciendo nosotros en México. Desde la reflexión, fíjense, la auténtica doctrina católica brota de tres fuentes. De la Biblia, que es el dato escriturístico de la palabra de Dios que queda en el canon de los libros de la Biblia, o sea que nosotros creemos en la palabra de Dios contenida en la Biblia. En la tradición de la iglesia, no somos protestantes, tenemos 2000 años de tradición, según el pensamiento de Tomás de Aquino, de Agustín Hipona, de los padres de la iglesia, de los santos de la iglesia, de toda la reflexión que ha hecho el pueblo de Dios, la iglesia santa, a través de 2000 años. Entonces nosotros tenemos que también tomar en cuenta lo que la iglesia dice desde hace mucho tiempo y lo sigue ratificando sobre ciertos temas. Entonces podemos decir, está la Biblia, palabra de Dios, la tradición de la iglesia, que es el espíritu con el que la iglesia ha caminado por la historia del mundo, que es el Espíritu Santo, que le ha revelado el conocimiento de la verdad, y de ahí va a brotar una reflexión para entender, como Luisa, hay que discernir lo que dice Jesús en Luisa. Y para eso tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio, que es, por ejemplo, Aparecida, que es lo que los obispos, en el tiempo que nos toca a nosotros vivir, hablan sobre estos mismos temas. Entonces son tres cosas: la Biblia, la tradición de la Iglesia milenaria y el magisterio actual de la Iglesia. Entonces, a partir de esas cosas que tenemos como fuentes de conocimiento para comprender la doctrina del Señor y las revelaciones o esta doctrina de la divina voluntad, pues es un cuerpo de doctrina maravilloso. No dudemos que a lo mejor no nos toca oírlo, pero que Luisa sea doctora de la Iglesia, como Santa Catalina, como Teresa de Ávila, como San Bernardo, como San Juan de la Cruz, son doctores de la Iglesia. ¿A qué santos se les da el título de doctor de la Iglesia? Aquel que ha comunicado una doctrina universal, que ha enriquecido el conocimiento de la Iglesia respecto a Dios y su actuar, y que se constituye en un cuerpo de doctrina tan rico que se convierte en un compendio de conocimiento que antes la Iglesia no tenía. Entonces, Luisa, para que sepan, viene esa tarde. Es doctora de la Iglesia, no porque yo ahorita lo diga, sino porque miren sus textos, su doctrina, no de ella, sino de Jesús, que le revela todo este conocimiento de la divina voluntad, pues vayan saliendo. Entonces, si Luisa tiene un compendio tan grande de doctrina, ahora se los digo porque ya lo oí ahí en Corato, yo acabo de ir a Corato, y venían el padre Sergio, que es el presidente de la asociación de Corato, ahí donde Luisa vivió, y después es el asesor espiritual de la asociación Pía, y es el postulador de la causa de Luisa, o vicepostulador. Entonces, finalmente él nos decía: la Iglesia está comprendiendo que esto es tan importante y tan rico que la Iglesia quiere revisarlo bien para que entre con un compendio de doctrina universal el día de mañana. Entonces, la Iglesia sí está enterada de esto, no crean que no. Para darles datos concretos, ya la primera revisión de los escritos de Luisa fue aprobada por los dos teólogos de la causa de los santos. Ya se leyó todo, teológicamente se revisó, no hay nada contrario a las costumbres, a la fe de la Iglesia, a lo que la Iglesia espera que un santo genere con su vida de santidad, y ha sido revisada y puesta como un visto bueno. Pero fíjense bien que va una, para que los enteren todos y sepan cómo están estas cosas, va una segunda revisión. Y uno dirá: ¿y por qué una segunda revisión? Si bastaría con los teólogos que ya revisaron este compendio. Y yo creo que aquí está la iniciativa del Papa, porque nadie pasa un tema a la congregación de la doctrina de la fe si el Papa no lo aprueba. Y resulta que los escritos de Luisa pasan a la congregación de la doctrina de la fe, que es la congregación más importante en Roma, porque es la que revisa todo lo que se dice y se escribe y se comunica en la Iglesia. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros dichosamente ya tenemos como un compendio de doctrina, ese libro grueso que nos dio la Iglesia con Juan Pablo II en el 92, pasó por la congregación de la doctrina de la fe para revisar sus contenidos y la forma como se expresó en el catecismo, el símbolo de la fe y todas las cosas de doctrina que son de interés para un bautizado y que necesita saber y comprender. Pues entonces yo les vengo a decir, ¿verdad?, que la revisión segunda, podríamos decir, ¿y por qué otra vez? ¿Por qué es tan importante? Porque al pasar por la doctrina de la fe se le va a dar un carácter diferente. Estas no son revelaciones privadas, ¿eh? Cuidemos este lenguaje. Luisa no es una vidente, es una mística como Teresa de Ávila, como Catalina de Siena. No simplemente es una carismática, ¿verdad? Porque en el mundo de hoy se habla de este movimiento carismático donde hay gente que tiene locuciones y visiones. No, Luisa no es de ese tipo. Luisa es una santa consumada, mística, y les digo, el día de la doctora de la Iglesia. Entonces, ante el carácter importante del tema de la voluntad de Dios, que es el tema más importante de la Iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es voluntad de Dios? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué quiere Dios? Y después el hágase, ¿cómo hacerlo? Porque podemos pensar en qué quiere, pero habrá que ver cómo. Entonces, dos preguntas brotan de este compendio de doctrina. ¿Qué quiere Dios y cómo lo quiere? Y eso es muy delicado. Porque tenemos que estar seguros de que Dios nos quiere comunicar el qué, pero también el cómo. En el cielo se hace la voluntad de Dios como en la tierra tiene que ser, ya nos habla de un cómo. No es de cualquier manera que se van a hacer las cosas. Estoy hablando de la iglesia. No se van a hacer las cosas de cualquier modo, sino como se hace de manera perfecta y divina en el cielo, se tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces es un tema muy delicado. El cómo. Luisa dice los modos divinos, ¿no? Dejar los modos humanos para entrar a los modos divinos. Ya Luisa nos adelanta mucho conocimiento en esto que estoy diciendo. Pero hoy la iglesia lo está mirando, ¿verdad? Para que se entere, ya empezó la segunda revisión. Va a tardar igual tiempo como la primera. Pero fíjense bien cómo este tema está. Y por ahí se oye una expresión en los comentarios con la gente que estuvo en Corato. Es que es tan importante este tema, voluntad de Dios. Nosotros diríamos de la divina voluntad. La iglesia tradicionalmente dice la voluntad de Dios. Hoy nosotros le damos ese carácter de que es toda divina, ¿no? Y para una vida toda de gracia y toda sobrenatural y de Dios, que vida puede ser para nosotros si nosotros queremos tener vida en Él, ¿no? Pero bueno, hablemos de voluntad de Dios, como la iglesia dice. Es un tema importantísimo y se está reflexionando hoy en la iglesia que es importante que este tema de la voluntad de Dios se viva así, con esa exigencia dentro de la iglesia, porque aún en la iglesia no se está haciendo la voluntad de Dios. Entonces fíjense qué compromiso tenemos los que andamos leyendo a Luisa, andamos meditando estos caminos espirituales, haciendo nuestros actos y poniendo nuestra intención en esto, porque tenemos que ser garantes de muchas cosas para que haga creíble para la iglesia todo un movimiento que se aboca a vivir la voluntad de Dios o vivir como nosotros decimos en el querer obrar. Entonces yo les dejo esto de tarea. Esto es un compromiso muy serio. Y lo primero que la iglesia nos va a pedir es nuestra coherencia de comunión y de unidad expresada desde nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana desde este enfoque. Y como la voluntad de Dios ha querido que esto se difunda de una manera extraordinaria en todo el mundo, porque hay mucha difusión ya de Luisa, ¿eh? No se imagina la difusión que ya hay de Luisa y de los escritos en todo el mundo. Y entonces nosotros aquí en México, en nuestras diócesis, en nuestras iglesias particulares, debemos prestar atención, que no podemos vivir de espalda los grupos unos a otros, diciendo cada quien que está viviendo la divina voluntad. Porque formamos una sola familia espiritual, porque el llamado de Dios a todos, Luisa es nuestro modelo para vivir esta vida en el querer divino, y finalmente, aunque cada uno providencialmente conoció esto por caminos misteriosos y por canales diferentes, cuando nos encontramos decimos, ay, tú también estás dentro de este mundo de la divina voluntad, entonces deberíamos de fraternizarnos, porque la iglesia espera que si tenemos un mismo espíritu y por lo tanto vinculados a una misma obra, pues somos familia. Aunque a mí me haya enseñado a vivir esto fulano de Abraham o sutano, pues somos los mismos. Digo, es una tarea que yo se los dejo como una meditación. Hay que ir pensando que finalmente estas cosas ya nos vincularon. Y que aunque estemos del otro lado del mundo, bueno, algunos irán a Corato, irán a congresos internacionales, pues ahí hay momentos de expresar esta cordial adhesión y esta comunión. Bueno, esa fue nuestra reflexión en la Ciudad de México hace 2 años. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Para que se exprese la comunión, la cordial adhesión a la iglesia y se genere una cultura de unión entre todos los que vayamos conociendo esto y los que lo van viviendo en otros lados y expresar una auténtica fraternidad. Somos hermanos. Como iglesia decimos, somos una gran fraternidad. En Costa Rica esta obra le llaman la familia de la divina voluntad. Me parece un título bastante favorable. Sí, es una familia. O sea, por el vínculo, por lo que produce la voluntad divina y el fruto consumado, estamos vinculados espiritualmente, como hay familias teresianas, familias ignacianas, la familia de Cruz con Conchita Cabrera de Almeida, se habla de la familia, de las obras de la Cruz. Pues yo creo que hay que ir entendiendo que esto es una familia. Porque si no estamos unidos, no damos testimonio. La gracia es unitiva, ¿eh? La gracia unifica. El sacramento de la comunión es un misterio de unión con Dios a través de las especies sacramentales. Todo lo que Dios obra unifica a su querer y a su obra de participación de gracia para nosotros. Entonces no puede ser que nosotros, viviendo una alta doctrina de comunión y de unión con la divina voluntad, no puedo dar testimonio de unión. Digo, se los digo, yo ya conozco muchos grupos en muchos estados de la República, en otros países, y todo el mundo habla mal del otro. Es que este fulano que habla de la divina voluntad también está mezclando la divina voluntad con esto otro. Es que fulano de Abraham hizo esto en el pasado y esto y yo. Y entonces tiene ido ahí a retiros de los grupos de fulano o de los retiros de sultano. Que divididos estamos. Yo por eso vine. Qué bueno que Tom está haciendo su labor de apóstol de la divina voluntad allá desde Miami, que colabora cuando lo invitan a participar de su conocimiento y de su testimonio. Eso es la unidad. Entonces habrá que trabajar eso, y eso depende de la actitud de cada uno, hombre, porque esta es una actitud. Una actitud expresa lo que llevamos dentro. Y si queremos realmente que esto sea conocido, valorado y deseado vivirse, nosotros tenemos que ser garantes, testimonio de que lo que produce la divina voluntad es una forma de ser iglesia enriquecida con este don. Entonces que se les antoje a los demás por lo que ven. Entonces nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos fuimos al magisterio de la iglesia, lo último que la iglesia está diciendo para nosotros aquí en América, y sacamos los numerales, aquí los que tienen ustedes, sobre lo que son los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades, que eso es lo que son ustedes, laicos comprometidos con una vida espiritual y con una doctrina, hoy decimos la que Jesús le dio a Luisa sobre la divina voluntad. Entonces los laicos, dice aquí, y los nuevos movimientos y comunidades son un don del Espíritu Santo para que la iglesia se enriquezca. O sea que si el movimiento de la divina voluntad ha surgido como una fuerza espiritual, es para enriquecer la iglesia, no para dividirla ni señalarla, porque algunos dicen, es que la iglesia no entiende nada de la divina voluntad. Esa no es forma de hablar de la iglesia. La iglesia poco a poco va conociendo, como tú un día tuviste un encuentro con estos textos y leí y te impactó y te interesaste y te has puesto a leer. La iglesia hoy tiene estos textos en las congregaciones de los santos, en la congregación de la doctrina de la fe, y tiene que leer. Entonces hay que ver que estos son dones para enriquecer a la iglesia. Los fieles se encuentran entonces en estos caminos posibilidades de formarse cristianamente. Entonces tenemos que ser conscientes que ustedes tienen una posibilidad de formarse con esta doctrina. Pero no olvidemos la Biblia, el magisterio y la tradición rica de la iglesia, porque esto es un culmen. Luis es como la punta de un iceberg, pero la base de esta doctrina descansa sobre una base enorme, que es la base bíblica, teológica, magisterial de la iglesia. Luisa, no se puede entender si no se conoce la base, la plataforma enorme de lo que Luisa dice como culmen y que descansa sobre una base. Por eso hay posibilidades de formarse, de crecer y comprometerse, diríamos apostólicamente, porque hay que dar por conocer este mensaje. Por eso dice aquí, así ejercitará su derecho natural. Ustedes tienen derecho a asociarse. Nadie les puede decir que no se pueden reunir a leer este texto. Nadie en la iglesia. Tienen derecho a asociarse por fines espirituales de crecimiento para una lectura espiritual, una meditación cristiana y un crecimiento y un ejercicio de la vida cristiana. Entonces aquí dice, bueno, así ejercitarán su derecho natural por ser bautizados de asociarse. Entonces esta palabrita fue la que nos llamó la atención. Este movimiento tiene que constituirse en una asociación de fieles laicos reconocida por la Iglesia. No solo un movimiento a la zumba y marumba, porque la intención de nuestro Señor es enriquecer a la Iglesia y al mundo con esta santa doctrina y los garantes son ustedes que ya la conocen y la estudian y la viven, pero tienen que tener su personalidad jurídica dentro de la Iglesia. Esa es una asociación. Grupos de fieles deseosos de santidad, vamos a decirlo bien, porque este es un camino de santidad, que deben de presentarse ante la Iglesia como un grupo de fieles, ¿sí?, que quieren caminar con esto y que se ponen en manos de la Iglesia para ser reconocidos como una asociación, porque son laicos. Si fueran religiosos sería una congregación. Hay diferentes nombres de la asociación en la Iglesia. Los sacerdotes podemos asociarnos para hacer sociedades de vida apostólica, para hacer órdenes, ¿no?, para hacer congregaciones de religiosos. Pero entonces el título de las comunidades laicas de espiritualidad o de apostolado se les llaman asociaciones de fieles, que con nombre y apellido, por eso en Corato le pusieron los hijos, los pequeños hijos del divino querer, porque ese es el nombre con que Luisa habla de una nueva generación de hijos de Dios que, dominados por el querer de Dios, son siempre estas criaturas recién nacidas. Y ya ustedes han leído mucho y aparece ese nombre: tú eres la primogénita de los hijos de mi divino querer, o sea, la primera. Entonces necesitamos que ustedes entiendan, ¿verdad? Y yo ese mensaje se los vengo a dar porque ha sido para nosotros una bendición en la Arquidiócesis de México. Bueno, llamar a los que les gusta, quieren y han sido llamados para esto, y decirle: esto tú no lo puedes vivir solo a título personal, lo tienes que vivir a título de la Iglesia. Entonces el paso es crear estas asociaciones que van a requerir, ¿verdad?, unos estatutos, porque las asociaciones no nada más es un título, me reconocen la Iglesia lo que vivo, lo que conozco y promuevo, pero entonces tienes que tener un estatuto como asociación presentado a la jerarquía de la Iglesia. Entonces yo invito, yo no sé cómo está la situación jurídica del movimiento aquí en Tepatitlán, en Guadalajara, yo ya sé que el cardenal convocó a todo mundo y que bueno, el centro bíblico, ya algunos conocerán su historia, pero es importante que ustedes sepan que necesitamos que los que nos interese esto de veras lo hagamos cerca de la Iglesia, acogidos por la autoridad de la Iglesia local es el obispo, que se presente este proyecto, porque aquí lo está pidiendo Aparecida. Son valiosos estas nuevas comunidades en movimiento, son un don del Espíritu, tienen derecho a asociarse, pero entonces estos movimientos y asociaciones hoy deben de regirse también por la Iglesia. Porque si no, entonces ustedes dirán: vamos a vivir el divino querer. Está bien, pero también la voluntad de Dios se ejerce a través de los pastores, del discernimiento y de la prudencia de cómo manejar esto de manera sana, ¿verdad?, que vaya tomando su sano desarrollo y su buen crecimiento. Y para eso se requiere discernimiento. Porque si no, entonces esto se puede convertir en un río que se sale de su cauce. Digo, para que sepan que bueno, es muy bonito estar en un grupo de cenáculo, orar juntos, meditar una santa doctrina y empezar a hacer esa vida en intención de querer vivir el divino querer y entrar en los gozos de los giros y de las cosas que ya ustedes han aprendido. Pero necesitamos hacerlo con la Iglesia. Piensen en todos los que han nacido con un espíritu renovador en la Iglesia o con una nueva don para la Iglesia, se han presentado ante las autoridades. Francisco, fíjense, no es el caso nuestro, pero Francisco fue un santo que vivía de tal manera un espíritu evangélico que después él dudó de que si estaba correcto lo que él predicaba. ¿Y qué fue a hacer? Se fue a presentar ante el Papa y le preguntó a Inocencio III: vengo a que usted me diga si estoy haciendo lo correcto, si mi estilo de vida, porque eran pobres los franciscanos, o sea, eran mendigos, andaban pidiendo de comer por sentido de pobreza y humildad, es la manera como realmente Dios quiere que yo viva este espíritu, que siento de imitar a Cristo pobre, etc. Entonces nosotros, Luisa, está allá arriba intercediendo con nosotros. Luisa nunca tuvo la intención de fundar nada. Dios dejó este compendio de doctrina para enriquecer a la Iglesia Universal, que es el primer propósito. Que el reino del divino querer entre en la Iglesia, para que la Iglesia se renueve, se llene de gracia, obre en el poder de la divina voluntad, y desde la Iglesia, que es el proyecto de Dios de unión y de salvación para el mundo, llegue este reino de aquí para allá. Entonces hay que entender que Dios usó esta manera de propagarse extraordinariamente esta santa doctrina en ustedes los laicos, y que ya muchos tienen muchísimos años en esto. ¿Y cuándo se presentan a la Iglesia? Somos esto, vivimos esto o queremos vivir esto, y debemos a conocer a Luisa. Porque yo, cuando voy con obispos y sacerdotes y les menciono a Luisa, ni la conocen. Entonces nosotros tenemos la obligación de darla a conocer a la Iglesia en sus pastores. Y esto no es más que invitarlos a que sepan que la Iglesia acoge todos estos dones espirituales a través de las asociaciones que el Código de Derecho Canónico rige. Entonces hay que dar ese paso. Hay que ver quién va a tomar la iniciativa. Si ustedes tienen que asesor presbítero que acompañe, decirle: oye, padre, ¿no sería bueno que presentáramos nuestra experiencia de vida cristiana con Luisa ante la autoridad para constituirnos en una asociación reconocida? ¿No les parece inteligente y prudente este paso? Nosotros ya lo dimos hoy en México, ya nos presentamos al obispo, ya hemos propuesto unos estatutos que estamos por presentar. A mí me nombraron asesor porque yo era amigo de los de la divina voluntad, simpatizando con esto, leyendo yo también, conociendo esto hace muchos años. Entonces el obispo dijo: usted va a ser asesor y me va a darle oportunidad al movimiento de aquí de la ciudad a que sea una asociación formal canónica con derechos y obligaciones en la Iglesia, ¿entiendes? Derecho a que vivamos esto, pero también con deberes de que somos un miembro más del cuerpo de la Iglesia y que debemos estar en comunión y en participación en el proyecto bellísimo de nuestra Iglesia Católica. Bueno, y ante todo, bueno, Luisa fue una hija de obediencia. También lo mismo le decía: Monseñor, quiero ir a Corato a conocer, a hablar con la Asociación Pía, presentarme con Monseñor Picherri, que es el obispo que dirigió la Pía Asociación en Corato. Me deja ir, ahorita no es tiempo. Está bien, Luisa. Ya fue. No va a ser cuando uno quiera, sino cuando Dios quiera, y a través de las mediaciones de la autoridad, de las asociaciones, de los asesores, uno también sabe que ahí Dios va rigiendo y va queriendo manifestar el ritmo de su voluntad y el desarrollo de su obra, en la que nosotros felizmente pues ya nos sentimos privilegiados de participar. Entonces, aprovechar este momento para decirles que nosotros ya dimos este paso canónico. Es necesario que lo hagan todos, ¿eh? O sea, por algo se los estoy diciendo. No es la experiencia de la Ciudad de México. Es un paso eclesiástico.